los amigos de Goya Corrientes, Gamarra Producciones, Jorgito y FM Milenio. Es una historia, voy a contar, de un problema que me pasó. Es una historia, voy a contar, de un problema que me pasó. En un pueblito vivía yo, y un problema me sucedió. En un pueblito vivía yo, y un problema me sucedió. Don Roberto, prende la luz. Don Roberto, hay mojito pirú. Don Roberto, prende la luz. Don Roberto, hay mojito pirú. Prende la vela y echarle frío, que ahí ya viene la yurapoy. Prende la vela y echarle frío, que ahí ya viene la yurapoy. Comprar la vela, comprar el fuji, que a los amigos no deja dormir. Comprar la vela, comprar el fuji, que a los amigos no deja dormir. Comprar la vela, comprar el fuji, que a los amigos no deja dormir.